Alguien tosió en la fila del supermercado. Todo mundo lo miró asustado. Los guardias vinieron de golpe, lo hicieron taparse la boca. La gente aplaudió. Las cajeras sonrieron tras sus mascarillas. Alguien tosió en la fila del supermercado. Cada cual sacó su cámara y grabó el momento cuando se llevaron bajo arresto a la resfriada. Culpable de asustar. Es el virus, el virus de la autoridad, el virus del estatismo, el virus de la obediencia y la sumisión, es el virus de la dominación, es el virus, el virus de la autoridad, el virus del estatismo, el virus de la obediencia y la sumisión, es el virus de la dominación, es la pandemia de la paranoia, es la pandemia del pánico social, es la pandemia del miedo, es la pandemia de los medios masivos de asustar, es la pandemia. Alguien tosió en la fila del supermercado. Nadie le ayudó. Que se muera sola. La orden es estar solo. Abolir la solidaridad. Es la epidemia del individualismo. Es la epidemia del militarismo. Es la epidemia del poder. Es la epidemia del autoritarismo. Nadie en las calles, nadie en las veredas. Pero no dejes de producir. Tampoco dejes de obedecer. Enciérrate en el consumo. Es lo único no prohibido. El consumo te salvará del virus de la soledad. Es el virus del capital. Se llama Estado, se llama patria, se llama patriarcado. Es el virus del capital. Se llama Estado, se llama patria, se llama patriarcado.